Y bueno, sí, mi nombre es Armando Orellana, soy encargado del trabajo de pintura y mantenimiento de la cooperativa Bellavista Oeste. Y como ahora empezamos con esta etapa nueva en este barrio y ahora estamos arrancando con el hidrolavado. Así que estamos haciendo el hidrolavado para después comenzar a pintar. Se hace primero, arrancamos con el hidrolavado y seguimos posteriormente con la pintura. Ese es el trabajo que estamos empezando a hacer ahora.